Recibiendo ahora sí a Luis Mendieta, que integra este grupo de familiares de presos de Salto y de otros departamentos con el que hemos conversado ya en otras oportunidades y que estuvo aquí acompañado de otros familiares días atrás aquí en el estudio, y queríamos actualizar la situación. Luis, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, ¿qué tal, queridos estimados? Y muchas gracias primero que nada por nuevamente abrirnos las puertas de sus medios. Bueno, nos interesaba un poco actualizar la situación de la que ustedes han venido movilizándose, denunciando, y han habido algunas situaciones graves, digamos, en centros de reclusión, que también es importante que la gente conozca, ¿no, Luis? Sí, así es, exactamente. Nosotros, bien, como usted bien dice, tuvimos unos pequeños avances lentamente, que paulatinamente han surgido algunos avances. Tuvimos también el pasado miércoles, nos desayunamos con la noticia desgraciada del fallecimiento de otro recluso, de otra persona privada de libertad en el CONCAR, pero esta vez no tocó de cerca porque era un privado de libertad que estaba en nuestra gestión de acercamiento familiar, y sus familiares son integrantes de nuestro colectivo, de nuestro grupo, y bueno, indignados por eso, porque es otra vida que se pierde, es otra vida que se va a causa de muchas veces de las gestiones tomadas por las diferentes direcciones de los establecimientos carcelarios. En este caso nosotros estamos convencidos de que si esta persona, este muchacho, o estuviese pagando su delito donde corresponde, en el departamento de Salto, si no hubiese sido trasladado como fue trasladado, no estaríamos lamentando su fallecimiento, ¿verdad? Sí, como hemos hablado con ustedes, Luis, también parece como que hasta fuera solo un tema de comodidad, ¿no? O de, por supuesto, de una inquietud familiar o de los seres queridos, esto de estar en la cercanía, pero eso también son elementos que inciden en la situación psicológica de los presos, podríamos decir, ¿no? Que este tema de las distancias, de la falta de ese vínculo, también contribuye en muchos casos, uno supone, a desestabilizar la situación de la persona en las condiciones de reclusión, además, y eso también termina derivándose, por ejemplo, en cómo se manejan situaciones que llegan a la violencia, ¿no? A veces no se piensa hasta en eso. Totalmente, no, obviamente que psicológicamente no empatiza con nadie, no ayuda, no recupera, no rehabilita a nadie este tipo de gestiones, de llevar a la gente a 500 kilómetros, 600, 700, alejando a 300, a 200 kilómetros, a la distancia que sea, pero alejando al privado de libertad de sus vínculos, de sus afectos, obviamente es evidente que no elabora ninguna empatía psicológica para con ningún tema, bajo ningún concepto. Nosotros estamos convencidos y creemos, y estamos tomando los caminos correspondientes, de que este fallecimiento, como otros que ya han habido a causa de esto, no solamente atropella los derechos, como ya sabemos, como ya lo hemos hablado en otras instancias, vulnera los derechos, atropella totalmente los derechos que están establecidos en una ley, sino que también se suma esta problemática, ¿tá? Que esto es consecuencia, es una consecuencia clara de esta gestión de alejar a la gente, porque le repito, si esta persona hubiese estado o estuviese pagando su delito donde corresponde, si no hubiese sido trasladado desde Salto, ¿tá? Por la dirección de la unidad 20, como fue trasladado, hoy no se estaría lamentando este fallecimiento. O sea, es una piedra más, ¿tá? En las gestiones que viene haciendo las diferentes unidades penitenciarias, en este caso la unidad 20 en particular, ¿tá? Pero que atrapa y que involucra de lleno a la gestión del INR, porque acá recordemos que quien solicita el traslado, ¿tá? De un privado de libertad, es la dirección de la cárcel, ¿tá? Claro. Supuestamente esa solicitud se envía a la junta de traslado del INR, que es quien autoriza. Pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos, porque nos consta por familiares, que hay personas que salen de fiscalía, ¿tá? Cuando son procesadas, cuando son formalizadas, y ni siquiera llegan al recinto carcelario, que son automáticamente derivadas a diferentes cárceles de otro lugar. Entonces, no sé hasta qué punto tenemos nosotros la certeza de que el funcionamiento es tal cual como se nos dice, porque bueno, como hemos hablado personalmente ahí, muchas de las familias han ido a consultar los motivos por los cuales son los traslados, claro. Y no se les dice y se los trata de la peor manera. Pero bueno, volviendo al punto clave, vamos a tomar ya por medio de abogados los caminos correspondientes, porque creemos que así como el Estado es el garante de cada persona privada de libertad, porque el que está privado de libertad está bajo custodia del Estado, ¿ah? O sea que el Estado es el responsable, también estamos convencidos de que hay responsabilidades también aparte del Estado, por ejemplo, en particular en la dirección de la Unidad 20, en este caso en particular porque es quien traslada a la gente, o sea que quien toma la decisión de solicitar el traslado de las personas, ¿ah? Y el INR, la Junta de Traslado, que es quien lo autoriza, son parte de o sea, tienen un gran grado de responsabilidad también. Luis, buen día. Y justamente te iba a preguntar eso. Las autoridades, ¿qué le han dicho? ¿Qué información de último momento han tenido ustedes sobre el pedido? Sobre el pedido, discúlpame, no entendí. No, de lo que ustedes necesitan, de lo que ustedes quieren con el pedido de... Porque... Ahora yo lo que estamos, justamente estaba planteando el tema del fallecimiento que tuvimos el miércoles pasado, que fue un integrante de nuestro... Sí. Sobre nuestra solicitud en general, ahora sí. Estamos enfocados en esto. Como le dije al compañero recién, hubieron pequeños avances, paulatinamente, pero tuvimos este fallecimiento de este familiar, de este ser querido, hace pocos días, y bueno... estamos incluyendo en eso, en tratar de tomar los caminos correspondientes para que quien sea responsable se le haga cargo, ¿no? Se le haga cargo de esta responsabilidad. Estamos hablando de una vida que ya no se va a volver, ¿ah? Una vida que se perdió, que falleció a causa de que estaba pagando su delito en un lugar que no le correspondía porque fue trasladado. Y con el resto justamente de las personas privadas en libertad que están en la misma situación, ¿Cómo encaran esa situación? ¿Qué les dicen al respecto? Y estamos en esa lucha de seguir... No hay novedades, digamos. Hubieron pequeños avances, sí, pero como le dije recién, paulatinamente. Son avances que se van dando de a poquito y entendemos que es poco porque esta problemática viene hace ya mucho tiempo, pero que bueno, que la venimos nosotros gestionando, sí. Y reclamando este derecho ya hace meses. Pero como dije, las autoridades, en fin, que nos tenían de repente dar explicaciones, como la directora nacional Ana Juanche y el ministro, sí, del Interior Carlos Negro, no pudimos ser recibidos por ellos cuando fuimos el mes pasado. Estamos optando en volver a ir en los primeros días de septiembre. Vamos a volver a ir a Montevideo todo el colectivo, más con gente que tenemos de la zona metropolitana también, de familiares que se unieron. Y bueno, esperemos poder ser recibidos por ellos esta vez, y a su vez, bueno, vamos a tener reuniones con diputados también, que con la diputada Barrera, que ya el secretario se comunicó ya hace unos 20 días con nosotros para especificarnos de que le avisemos con tiempo, que ellos van a gestionar esa reunión para recibirnos en el anexo también. Luis, desde esa visita a ustedes del mes pasado que decías, sobre lo que te preguntaba Marcelo, hasta ahora, ¿han tenido algún contacto directo, aunque sea telefónico, no sé, con autoridades vinculadas en este tema? ¿Alguien que los haya escuchado? No. De nuestra parte, o sea, la única persona que nos recibió en su despacho fue la senadora Betiana Díaz. Pero en sí, después de que nosotros regresamos de Montevideo, no tuvimos ningún contacto, nadie se comunicó, ninguna autoridad con nosotros, ninguna. Uh-huh. Y bueno, lo entendemos nosotros a que eso se debe por motivos de que, bueno, que nosotros estamos reclamando un derecho y capaz que a las autoridades no le suena bien o no les parece para nada lógico lo que estamos reclamando. Pero bueno, nosotros estamos reclamando un derecho principalmente por las familias, que son las que son rehenes de esta situación, ¿tá? Porque como ya lo explicamos en otras ocasiones, sabemos que al tener sus seres queridos a cientos de kilómetros se le imposibilita totalmente el acercamiento con su privado de libertad, el estar, el abrazar, el tener su vínculo, y después el derecho que se le atropella acá, privado de libertad, que que sabemos bien que tienen derechos que corresponden a pesar de estar pagando un delito privado de libertad. Claro. Bueno, vendrían entonces, estabas diciendo, los, no sé en qué, a nivel de qué fecha están manejando para y estos contactos. Estamos manejando ya, sí, para la primera quincena de septiembre, seguro. Ya estamos trabajando en eso. También estamos trabajando en la personalidad jurídica, que ya pronto la vamos a empezar a gestionar, si Dios quiere. Y bueno, la ida a Montevideo se va a estar dando, sí, la primera quincena de septiembre, sin duda, con este fin de seguir tocando puertas y seguir reclamándole a quienes pertenecen, a quienes les compete esta problemática. Y bueno, esperemos ser recibidos por las autoridades que realmente tienen, claro, tienen que ver y que influyen en esto, ¿no?